Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programito cordobés. De Jardino al Mundo. Un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Viajar es la onda. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Está fresco el monte. Está fresco, estamos en invierno, invierno de donde quedó mi fuego. Seguimos ahí transmitiendo desde el monte, en medio del monte, acá en el estudio de Montecito, ¿no? Salimos por Radio La Minga a las 10 de la noche. Al mundo. Recuerden los medios de comunicación. El Facebook de dónde quedó mi fuego. Igual yo sé dónde quedó mi fuego. Lo que no sé dónde quedó. ¿Dónde quedó Cindy? Se fue de viaje. ¿A dónde? Ella vive de viaje. Ella es empresaria New Age. Entonces viaja por negocios, por todo el mundo. Negocios y placer. Negocios y placer. Muy bien, no sabemos qué haces, Cindy. Pero bueno, nos dijo que está viajando en estos momentos y que nos manda muchas felicitaciones, así que buen viaje, Cindy. Esto de los viajes, ya está, yo ya tengo ahí, se me vienen imágenes de viajes largos y viajes cortos, y el viaje corto a veces me da mucha fiaca. ¿Ah, sí? sí, hay más en invierno, ¿no? No, qué bárbaro. Sí, hay días que uno dice, uy, a ver, no, a ver qué tengo que comprar hoy, un fiacón, sobre todo si se hace medio tarde. Ajá. El viaje corto al pueblo, ir a cómo hacer las compras. Al centro, ah. Sí. Sí, a mí eso nunca me gustó hacerlo. Estamos acá en Dónde Quedó Mi Fuego y hoy vamos a hablar de viajes físicos, de viajes a otros lugares, de viajes con la música. Hay diferentes formas de viajar, ¿no? De mochila, con autos, los que pueden, poniéndote una buena musiquita y tomándote una copita de vino. Como que podemos transportarnos a diferentes lugares y diferentes formas. Se me acuerda un tema de Atahualpa, que él está preso y él le canta al carcelero. Y le dice, carcelero, vos no me vas a impedir a mí que yo viaje. Y agarra y se va, y en la canción viaja. Y se va, y te cuenta dónde se va, por montañas, por ríos. ¿Y ¿Y por qué no le tengo yo esta canción acá en la lista de reproducción? Bueno, pero como que hay un montón de canciones que hablan de viajes, como Ruta 38. No, no es Ruta 38, la de Papo. Como Ruta 66. 66. Que tampoco, bueno, que es la... Pero bueno, a mí me tocó viajar hace poquito. Ajá. Un viaje así. Hacía mucho que no iba a ver a mi vieja, a mi mamá. Después de la empezó la pandemia, ¿viste? Se clausuró todo. Entonces, hacía un montón que vemos que no la veía. Entonces, dice, bueno, no sabemos cuándo vamos a poder viajar, entonces nos decidimos a viajar, ahí con todas las precauciones, los transportes que los te dan, protocolos. Los protocolos de los transportes, que son impresionantes, como viajar en colectivo público hasta Buenos Aires. Fue raro porque fuimos hasta Campana, yo iba hasta General Rodríguez, y en Campana nos bajaron y nos separaron en dos micros, y entonces unos iban para Retiro y otros iban para Luján. Pero la cuestión es que ese viaje que hice a ver a mi vieja me movilizó no solo transportarme a mí físicamente, además fui con mis dos niñes, y viajar con ellos en esos viajes que ellos es como placentero compartir unida hacia otro lugar, y además ir a la casa de paterna y materna me hizo viajar también en mi infancia, en reconocer qué sé yo, cómo jugaron mis chicos ahí con su primo y con sus primos. Ahí me vi yo jugando como nuevamente ahí en esa casa que hacía un montón que como que no volvía, y esos viajes así que te llevan a recordar tu infancia, a recordar ya con este cuerpo ya de muchos años. Claro, ya no soy un pibe. Claro. Y además reconocer el barrio donde nací, me crié, como que otra. Y me di. ¿Escucharon de Elegant? ¿Qué cosa? Elegant. No. Es un rapero, ¿viste? Es de mi barrio, ahí de General Rodríguez. Ahora todos hablan de Elegant porque habló Cristina de él, ¿no? La polémica. No quiero entrar en polémicas. Quería decir que es de mi barrio, de General Rodríguez, porque y ya sabemos como, los códigos del barrio. Claro, es como decir, una celebridad o alguien conocido, bueno, yo lo tengo a Elegant ahí en General Rodríguez, así que le mando muchos saludos. Desde acá volviendo, y lo que me pasó también es que en ese viaje que hice a Buenos Aires, a General Rodríguez, pensé en que qué lindo es volver también, qué lindo es como sentir. Te cagas de risa. Me acordé de un chiste. ¿Cómo es? Porque viste que hay un montón de gente así careta. Ajá. Que se queja, en Argentina no se puede vivir, viste, qué sé yo. Y se van, cada vez que pueden, se van a Miami. Están en Miami y no pueden volver. Y ahora quieren volver y dicen, no quiero volver, viste. Claro. Y vos decís, pero ¿cómo si no? Si acá no se puede vivir. Bueno, es un chiste fácil, ¿no? Porque realmente yo me solidarizo. Porque veo los titulares en sitios como de La Nación, Infobae, que dicen el fuerte descargo de Concheta no sé cuánto es un horror, dice, por ejemplo. En Disney con Mickey y Tribilín, que haciéndole la gamba al argentino porque está allá. Pero bueno. Pobre, no hay que reírse de la desgracia de nadie. Yo pude volver, por suerte, y pude volver a un lugar que pude elegir. Y eso me hace como, qué lindo viajar, ir y volver, y poder volver. Me estoy riendo, me parece que me estoy riendo de lo de Miami. ¿Qué dice Mirta? Nada, los escucho, veo que están re contentes, que están acelerados también, que se van adelantando. Sí, perdón. Pero, tenía, sí. ¿Qué? No, estaba pensando en el fuego. ¿Qué pensabas del fuego? Un viaje, voy a un pueblito en Bolivia y hay un incendio. No. Y está en peligro de quemarse la posada. ¿Y? Y bueno, y ahí había unas doñas y una amiga, qué sé yo, nos ponemos a apagar el incendio y yo me fui a buscar a los hombres que estaban en una fiesta. No me daban pelota. ¿Y? Me volví solo. Tú y apagamos el fuego ahí en un grupito chiquito. Bueno, qué gente. Quisiste combinar viaje y fuego, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Yo también estaba pensando en el viaje, en los viajes y en el fuego. Y pensaba esto que hablabas al principio, de volvamos de que hay diferentes maneras de viajar, no solamente físicamente, ¿no? Sino también hay maneras de viajar sin, según una puede viajar sin, sin moverse. Y vos decías recién que no te gustaban los viajes cortos, como ir a comprar al pueblo, que a mí tampoco me gustan, pero me gustan estos viajes que una no sabe cuando pierde la noción del tiempo y que no sabe si pasó mucho o poco tiempo, y se me vino una canción ahí, ¿sí? Como para adentrarnos a este primer programa de viajes. Así que primero, a viajar con la música. El primer programa de viajes. El primer programa donde estaba, quedó mi juego. No sabemos ni dónde estamos. Y bueno. Hace un rato dijeron el último. Es claro. el momento histórico que vivimos, momento COVID. Vamos a escuchar a Alika y el traidor, Fuego le vamos a dar. Esperen, que quiero ver si está todo bien, Ahí escuchamos. Botonitos. Ahí con banda Los Chinos. Qué bueno. Ah, nos olvidamos de tocar el retorno. Ahí está. Estamos ahí, como estamos bien ahora. Ahora no, no escucho nada, no pero me escucho quizás nada. Que sí. Estará bien. Estará bien, pareciera. Bueno, vámonos de viaje. Sí, pero habla del falso esa canción. No, hablaba de viaje. No, y fuego. Y que bueno, no nos van a censurar. Claro. Que podemos hablar de lo que queramos. Sí, y eso es un viaje. Bueno, entonces aprovechemos para contar anécdotas. Yo tengo una que salía con una novia, estábamos saliendo, y yo en realidad no soy muy viajero. Siempre viajé con mi papá, íbamos de vacaciones, íbamos en el auto de mi papá y mi mamá, y o en colectivo. Y con esta novia, le gustaba hacer mochila, hacer dedo, ¿no? Entonces ella tenía como mucha experiencia. Entonces dijimos, me contaba de sus experiencias de mochilera, y contaba lo bien que lo pasaba, y anécdotas en el sur, anécdotas en el norte, en Formosa. ¿Y te convenció? Y me que fue con amigas, con su mejor amiga, y viajaba. Y como que era una cosa que tenía que experimentar yo. Que estaba bueno hacer ese viaje ahí haciendo dedo y ver que te depara el destino. Yo soy más estructurado, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrado, bueno, deme un boleto, sé a qué hora salgo y a qué hora llego. Y me transporto y sé en qué momento voy a llegar. Con mucha seguridad. Con mucha seguridad, ¿no? Y bueno, entonces... además estaba con esta chica y como que daba, bueno, ahora voy a ser aventurero. Voy a ser aventurero y nos largamos. Cuando vinimos a Córdoba. Vinimos a Córdoba, al principio todo bien. ¿De acá a Córdoba fueron? De acá a Córdoba. De Buenos Aires, de Moreno, donde vivíamos, a Córdoba. Todo bien porque además... tenía un primo, un pariente que tenía un camión. Entonces nos vinimos en camión hasta cerca de Córdoba, no me acuerdo. Y nos fui, y joya, el camión ahí. Qué pionero. Claro, hicimos ahí, llegamos al toque porque viajaba. ¿Y dormiste atrás? ¿Viste que los camioneros tienen atrás del asiento, arriba, bueno, la camita? Yo no conocí, mi novia me contaba que sí conoció, pero bueno, pero yo no conocí esa. Ah, sí, pero eso es cuando volví. Eso, ajá, cuando fui con mi primo ahí, viajábamos, chocho ahí, bárbaro. A la vuelta, bueno, ahora vamos a hacer dedo de verdad. ¿Cómo...? Nos largamos. Primero salimos, imagínate, salimos de donde estábamos parando, era la casa de unos tíos, ahí en Córdoba, y cuando salimos con nuestras mochilitas para la ruta, salimos para direcciones diferentes, los dos. ¿Cómo? Salimos y ella agarró para la derecha y yo para la izquierda. ¿Y no se dieron cuenta? Y bueno, así es nuestra vida también. Como que muchas veces tenemos esas diferencias, claro, que hacen a la relación. Pero eso no fue lo peor. La cuestión es que empezamos a hacer dedo, pasaban las horas, 1, 2 horas, 3 horas, 1000 horas, 4 horas, y le pregunto a Elia... ¿cuál era la vez que más había tardado en que le hagan dedo? Porque me había contado que hacían así con las compañeras y al toque te ¿cuál llevaban. Era el récord? ¿Cuál era el récord? Y ese era el récord, conmigo. Que nadie la quería levantar. Claro, y además pasaban los camioneros y hacían así como un dedito que llevaban a uno. Entonces dice, anda mi amor, vos. Dice, anda vos, mi amor. No, mi amor, te quieren llevar a vos, a mí no me quieren llevar. Claro. Entonces, por fin, por suerte, creo que a las 6, 7 horas, y además no tuvimos peor idea de caminar. No, eso no se hace. No se hace, regla fundamental, no se camina. No, se no espera. Tenés que caminar. No sé, tenés que buscar un buen lugar. Un buen lugar. No, ahí. Bueno, ese uno es un aprendizaje. Pero además, ella no es muy... ninguno somos muy previsores. Entonces, he hecho que necesitamos ir al baño. Estábamos en el medio de dos ciudades. papel higiénico. ¿No tenían? Ninguno de los dos. Bueno. Salían de viaje sin papel higiénico, eso yo no me lo olvido. Sin muchas cosas también. Pero bueno, la cuestión que nos llevaron, pudimos aguantar, llegamos a la terminal de un lugar y justo uno iba para Rosario, así que se bañó, comió algo y nos llevó el chofer sí. Y nos llevó hasta Rosario. Joder. Rosario ahí y dice yo tengo que descargar. Voy a tardar como 3 o 4 horas en descargar, pero después sigo para Luján. Y yo digo, 3 o 4 horas, que bajemos, no, si hacemos dedo, ya estamos acá en Rosario, nos vamos. Y no, vamos a bajar, no quiero. Cuestión de que yo me dormí en esa butaquita y descargó todo. Y seguimos hasta Luján. Y yo me enteré recién que habían hecho toda esa. Así que nunca más. Nunca más volví a hacer dedo. ¿No te gustó la experiencia? A lo mejor si vuelvo a nacer y soy más joven, vuelvo a hacer la experiencia. Ahora, a lo mejor lo podría hacer con mis hijes. Pero no, le compraría el pasaje. ¿Y vos, Lucho? Uy, viajé un montón a dedo. Un montón. Arranqué acá de pibe yendo a la escuela a La Falda. Con una época iba de Jardín a La Falda. Pero también viajando mucho de Rosario para acá, de para acá para Rosario. ¿Todo en dedo? Sí, muchísimo a dedo, sí. Para allá, para ir al Quilpo a dedo. Mucho. No, y lindo, conociendo gente, conociendo así, a veces viviendo así situaciones, por ejemplo, un día, no sé, se pincha una goma de un auto y el tipo, a mi hermano y a mí, nos deja a cargo del auto y se va a buscar una rueda, y bueno. Otro tipo que estaba cansado y me pidió que maneje, no sé, terminar sí durmiendo así en distintos lugares, escuchando historias de los lugares por los que andás. Montones de historias. Qué sé yo, me acuerdo, por ejemplo, en Costa Rica de estar haciendo dedo y... Costa Rica, Centroamérica. Sí, y frena un Mercedes-Benz negro. Y yo estaba con mi compañero en ese momento pero era un Mercedes-Benz, pero medio viejito. Y era un pescador. Ajá. Y bueno, y al final nos llevó a pescar y comimos pescado. Bueno, y en realidad, muchas cosas pasaron. Por ejemplo, a ella, Fernanda se llama, no le gustó la pesca y se hizo vegetariana en ese viaje. Mirá. ¿Ahí recién probó el pescado? No, no es que probó el pescado, es que vio los pescados muriéndose arriba del bote y eso no le cayó bien. Lo entiendo. Claro. Bueno, y ahí estamos, con viajes. Con viajes, sí. Y mochilas. Esto es una forma económica, ¿no? De poder viajar de mochilero con poco presupuesto. Pero pará, que Mirta se cuente alguna. ¿Y tenés? ¿Vos hiciste? Yo mochilera a dedo no poco, nada. A mí siempre me dio cierto miedito. Yo siempre fui muy casera. A mí no me gustaba mucho de más chica como salir tanto. Y cuando salía, generalmente me iba en bondi. Porque también esto del miedo... A mí siempre me dio miedo... Ese miedo a que en la ruta sola alguien te alce alguien y te haga algo, digamos. Uh-huh. Como pienso en la mujer, como que es más complicado el tema de viajar a dedo, ¿no? Y a mí siempre de chica me dio miedo eso, digamos, de lo que me podía llegar a pasar en la ruta. Así hice dedo un par de veces con amigas, pero tampoco me gustó mucho porque... Tampoco soy muy sociable, entonces me te empiezan a contar cosas que no te importa. Claro. Si yo me quiero ir a hacer mi viaje, no tengo ganas de hablar con... Pero en un Mercedes-Benz nunca me paro. Sí, una camionetita, una Ford, una F100, una Renaulteta, un Mercedes-Benz, jamás. Nos estamos dando que no somos muy viajeros, ¿no? No, pero era... No, a mí me gusta viajar, sí, lo que sí, no me gusta mucho es hacer dedo. Claro. No, claro. Sí, yo viajerazo, pero te quería aclarar que este Mercedes-Benz era un Mercedes-Benz así medio viejo. Ajá. Y era un tipo re común el que lo manejaba así, no era un rico, viste, así cheto, qué sé yo, sino bueno, que era un pescador chabón común, pero había pegado un Mercedes y estaba medio chobosta, pero... Pero cuando haces dedo, ¿quién te frena más? ¿El hombre, la mujer, la persona común o el que tiene el auto más lindo? Los comunes. Los comunes. Sí, claro, sí, sí. Los cero kilómetros, esos importados, no, eso no te paran nunca, ¿no? Medio polarizado. Le das asco. Asco, a los hippies mochileros. Bueno, y como tenemos un temita. Tenemos, ¿no?, una cancioncita. Ahí me estoy acordando de Sonia, ahí tuvimos una entrevista con una payasa. Sí. Que anda viajando con su bicicleta y con su mochila por América. Estaba en Colombia, Barranquilla, haciendo su arte. Y me acordé de ella. Y ahí sí, podemos dedicarle este tema para ella. Los vamos a escuchar al Rally Barrio Nuevo, Mochileros. Que salió así. Que vos había cambiado la voz. Bueno, ¿de qué hora vamos dando vueltas? Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador. Vamos, Yusa. No sabemos si el norte o el sur, a un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia, si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos lleva el viento al misterio de la soledad. Na, na. Thank you. cortina viajera. Sí, para andar en auto. Esa en auto, para, en ¿no? auto o en moto. Esa es para auto o moto, me parece que anda. Un temita ahí sí, de ruta. Creedence, agarrar ruta. AC/DC, Steppenwolf. Ahí vas con más velocidad. Pero sí. Este ahí vas tranqui. Ahí... Este va así, un poco más tranquilo. Eso a mí sí me gustan. Esos viajes, viajar en auto, salir en auto y con sí. la música. Fuerte. Ahí. Fuerte. No el parlante que te hace boom, boom. Claro. Ese no. Pero no. Sí la música sí que te entre por todos lados. Eso sí me gusta. Me acuerdo de un auto ¿sí? que viajé mucho. Es más, vine mucho para acá en ese auto. Que se fue hace poquito. Se mudó. Se mudó otro dueño. Tenía unos parlantes atrás que estaban re buenos. Porque eran como que te envolvían. La música, sí, te entraba por arriba y te... Ahí nos vino a visitar un viajero. Y pero eso, la música y los viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Y Yo me preparaba un pendrive para música para moderno, ya otra época ya para había viajar, sí, me preparé uno o en el celu. Que no te, en el auto no tenía coso, entonces me ponía música en el celu y ahí cuando nos veníamos ahí, cuando recién tuve el primer auto, voy a contar esa anécdota. Cuando tuve el primer auto, hace poquito, habíamos sacado con una novia mía, habíamos sacado el registro de los dos. Un mes. Entonces teníamos registro de principiante. ¿Principiante? Entonces, la primera vez te la primera de... vez la habíamos sacado el registro de principiantes. Entonces, lo que decía el registro de principiantes es que en rutas nacionales no podías manejar. Ajá. Entonces, estábamos re calientes por viajar en el auto. Queríamos venirnos para... No estábamos en Córdoba. No queríamos hacer de Córdoba a Córdoba. Queríamos hacer de Moreno a Córdoba. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Y conseguimos una conductora. ¿Una chofer? Una amiga que quería venirse para acá y que ella hacía muchos años que ella conducía. Entonces íbamos a más o menos turnarnos. Claro. Cuando veíamos la policía, ¿qué pasó? Tenés una araña en el micrófono. Ay Dios. Te quieren robar el micrófono. ¿Pero cómo era la anécdota? Y entonces... La anécdota es que llegamos a Córdoba, todo bien, entonces teníamos que seguir viajando en Córdoba y la cuestión es que la conductora designada se quebró la muñeca. Fue al río y se resbaló con una piedra y se quebró la muñeca. Así que yo, principiante, que me pasaba que en vez de poner la primera ponía la tercera, la típica. Y entonces no me subía a cualquier montaña, a cualquier coso. La tuve que... hice un curso acelerado en la sierra. ¿Acelerado? Y sí, porque de ahí la tuve que llevar al dispensario, a mi amiga, en el auto, haciendo... Y de ahí agarramos las rutas. Sí, nacionales, provinciales, y éramos como los dos, y iban nuestros hijos también, y agarramos las rutas de Córdoba y ya veíamos a la policía y la cruzábamos. ¡Wow! Claro, así como éramos dos días en la vida, Thelma y Luis. Ahí estábamos pasando controles. Por suerte, ese año, no sé por qué, no nos paró nadie. Así que yo, como me había hecho ese pendrive con mi música, ponía mi música ahí y había de todo, tenía de todo. Me gustaba mucho Ricky Martin, yo soy romántico. Camilo VI, ahí, y Bruno... Nino Bravo, bueno. Todos esos temas ahí era re rutero. Así que esa es como mi experiencia en la... A mí me gustaba un montón escuchar Queen. Oh. De viaje, es como alto viaje escuchando Queen así, fuerte. Y me hiciste acordar a los viajes y las enfermedades. A mí me pasó... viajes y enfermedades, claro. A ver. Es que yo Crecí en San Juan, ahí en la cordillera. Ajá. Entonces nos íbamos de vacaciones muchas veces a Chile. Entonces cruzábamos. Era un viaje también cruzar la cordillera, ¿no? Porque un camino alto. Alto y con muchas curvas. Claro. Y yo tenía a mi hermana que era flojita de estómago, entonces que sabíamos que cada vez que iba... No, por suerte le teníamos, siempre iba al costado y empezaba, frenaba, se bajaba y vomitaba. Igual ya después, como que ya bajábamos y todo bien, se le pasaba. Pero a mí me pasó una vez, el viaje ese fue el viaje más feo de mi vida. Me voy de vacaciones a Chile, cuando llego a Chile me empecé a sentir mal. Fiebre alta, mucha fiebre, me tuvieron que llevar al hospital en Chile el primer día de vacaciones. No, y me bajón. Sí, una inyección de penicilina, que es lo peor que te puede pasar en el mundo. No. A nivel de inyecciones, re dolorosa. Fiero. Y me pasé todas las vacaciones, todo ese viaje, enferma, no, en cama. No. Sí. Y eso que me decían, no, te vamos a poner una inyección para que así te curas más rápido. Claro, sí. Y no. Mentira, no me curé más rápido. Viste, no hay que vacunarse. No hay que vacunarse, para nada. Duele un montón y te perdés el viaje igual. Che, sí, y... Hablando de viajes y de mochilas. Mochilas y formas de... Los que viajan mucho son los hippies. Sí, o es parte de... Como si uno no fuera hippie. Claro, no. Los hippies son los otros. Los otros son los hippies. Vos sabés que me sorprendí. Sí. Yo llegué a... Creo que alguna vez en la tele... No sé si alguna vez vi Titanes en el ring. Pero yo sabía que existían. Yo sí los vi. ¿Vos los viste? Sí, los vi. Era fanático de Martín Karadagian. Bueno, y los luchadores... Uno dice Titán en el ring. Bueno, sí. Martín Karadagian. La momia. La hormiga. Caballero Rojo. Bueno, pero resulta que había un luchador que era el hippie. ¿El hippie? Sí, yo me enteré ayer. Uno de nosotros, de luchador de Martín Fierro, que nos representaba. Bueno, sí, o sea, más hippie, más estereotipo, digamos, con toda la ropa y fumando más seguido. Aunque no, Martín en Titanes en el Ring No. Se podía. Eso me sorprendió. Vamos a escuchar una grabación del año del Hopo. Ajá. No tengo el dato exacto. Tenemos registro de eso. Vamos a escuchar a Martín Karadagian, sí, dándole un mensaje a las niñas, ¿no? Y niños. Sí. Y inmediatamente vamos a escuchar la canción, sí, que acompañaba a el hippie, el luchador. A nuestro luchador. Sí, y pegado un poquitito vamos a escuchar, sí, no mucho, otra sorpresa, que es ¿contra quién peleaba el hippie? Ajá. Lo dejemos sorpresa. Ah, lo dejamos sorpresa. Sí, bueno, lo hablamos después. Vamos a escuchar esta canción que habla del hippie, los viajes y todo eso. Martín Karadagian. Primero Martín, sí. A mis pequeños amigos, cuando yo era como ustedes, soñaba con llegar a ser un gran campeón. Claro que no fue fácil, pero con sacrificio y dedicación alcancé lo que me había propuesto. Sigan entonces mi consejo. Hagan caso a sus madres. Yo la perdí desgraciadamente hace mucho tiempo, porque ellas con cariño se desvelan por atenderlos, preparándoles comidas sanas y nutritivas. Que lo hagan fuerte. Mi recomendación para todos los pequeños es que para llegar a verdaderos titanes deben alimentarse bien, hacer deporte, estudiar con entusiasmo, y así tendrán contentas a mamá y se lucirán como campeones cuando lleguen a mayores. Entonces, mis amigos, de campeón a campeones, reciban un apretón de manos de Martín Karadagian. Y a continuación, el juvenil hippie Jimmy versus el soldado apátrida Joe el Mercenario. Paz del mundo busca sin cesar. Hippie. El mercenario no lo quiere ni tu padre ni tu madre, dice. Pero el hippie Jimmy. Qué linda la canción del me hippie, encantó Jimmy. Hippie Jimmy. Sí, yo quiero ser hippie, les yo digo. Que, claro, con todo lo que dijo que son los hippies, quiero ser hippie. Esa era un poco la onda la para. Claro. Qué grande. Tengo acá el libro En el camino. Es en el pie, decimos. Sí. Ajá. De hippie, el Jimmy. Claro, porque el hippismo hippie existió, de verdad. No. Yo me acuerdo que mi vieja me decía, porque cuando alguien nos decía hippies, yo me acuerdo que mi vieja me aclaraba, nosotros no somos hippies, me decía. Como me dio a entender y yo después lo entendí porque mejor. ¿Parecía hippie tu mamá? Claro, porque una cosa es que te dicen algo y otra cosa es que vos lo seas, ¿no? Entonces mi vieja me decía, mira, nosotros no somos hippies, nos vestimos un poco así distinto, pero no somos hippies. Los hippies era otra cosa. No somos Jimmy. Claro. Jimmy hippie. Claro. Que igualmente todo esto también tiene que ver con que si está bien o mal ser hippie, ¿viste? Porque hay como una cosa despectiva también, de decir, vos sos hippie, o sea, como que para abajo, para atrás, ¿no? Sí, hay una forma despectiva. Y tengo acá el libro En el camino. En el camino, el famoso libro On the Road de Jack Kerouac, que este libro lo escribió tipo 1948, sí, y salió un tiempo después, pero este libro hace un viajazo de costa a costa por Estados Unidos y cuenta todo, cómo la gente que iba conociendo en el camino, lo que le pasaba, todo, y fue un libro re inspirador, pero inspirador así posta en el sentido de lo directo, de que alguien lee el libro y sale. Y así quiere salir a viajar, a la libertad. Y busqué un pedacito, pero no de los más típicos, sino uno para contar un momento del libro, ¿no? Que me llamó la atención buscando un pedacito en 3 minutos, ¿no? Ajá. Dice, me desperté... primero cuenta que tenía ganas de dormir y busca un lugar donde dormir, un hotelito barato, rápido, ¿no? Él viajando. Sí, él va viajando y consigue un lugarcito. Y dice, me pasé todo el día entero durmiendo en una enorme cama limpia, dura y blanca, con inscripciones obscenas en la pared junto a la almohada y las persianas amarillas bajadas para no ver el espectáculo humeante de los trenes, porque había una estación ahí cerca. Ajá. Me desperté cuando el sol se ponía rojo. Y aquel fue un momento inequívoco de mi vida, el más extraño momento de todos, en el que no sabía ni quién era yo mismo. Ajá. Estaba lejos de casa, obsesionado, cansado por el viaje, en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes, oyendo los ruidos del vapor de los trenes afuera, el crujir de la vieja madera del hotel, pisadas en el piso de arriba, todos los ruidos tristes posibles, miraba hacia el techo lleno de grietas y auténticamente no supe quién era yo durante unos 15 extraños segundos. No estaba asustado, simplemente era otra persona, un extraño, y mi vida entera era una vida fantasmal, la vida de un fantasma. Estaba a medio camino, atravesando América, en la línea divisoria entre el este de mi juventud y el oeste de mi futuro, y quizá por eso pasaba eso ahí, y entonces aquel extraño atardecer rojo. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! Impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, yo me perdí una parte, pero el último me encantó. Pero como viaje que te transforma, ¿no? Que te lleve a otros lugares, que te que vayas y busques y en lugares que desconoces y que no vos, saber lo que viene. Y no vos saber lo que y viene. Y vos también, digo, perderte en no saber quién sos y en esa búsqueda, porque también es una búsqueda interna, ¿no? De buscar es ese lugar donde estás y donde querés estar y además desconocido, que esa búsqueda muchas veces te rompe la cabeza, digo, el viajar te rompe la cabeza. No, pero el viaje todo. Vos decís, vos estás en un lugar acá y te transportás a otro, a otra forma diferente, a otro paisaje diferente, y eso te modifica un montón, te te modifica y te cambia, y más si estás en un proceso de búsqueda de cambiar, de modificar, de pensarse en otra forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Porque los viajes, por lo menos los que uno va buscando lugares con naturaleza, con más apego o una cuestión ahí de contacto con el río, las piedras, la montaña, como que esa búsqueda en las ciudades es re ajeno. Digo, el viajar te proporciona encontrar lugares que desconoces y personas también que te transforman. La cuestión de poder transportarse es como un plano muy, muy impresionante, impresionante. Sí, no, pensaba esto de la transformación o cómo te llega lo del viaje, porque es como nuevo todo, no sé si todo, pero siempre hay, cuando vos vas a algún lado, algo nuevo, no el lugar donde vivís, pero muchas veces también ese viaje uno lo puede vivir como la receptividad que uno tiene, ¿no? Como una está abierta a que el lugar le entre. Y como muchas veces cuando una se abre, generalmente pasa por, no sé, cayó un meteorito o pasó una cosa así, ¿no? Medio un terremoto, y que por ahí una mira diferente, y hasta el mismo lugar se convierte como en ese viaje de desconocer. Claro. Donde uno está más cuando uno vive acá en medio de las sierras, ¿no? ¿Cómo es lo del meteorito? Cuando pasa que generalmente una cambia como a una posición cuando pasa algo fuerte, digamos. Algo límite. En la vida de uno. ¿No? Claro, algo más que la choquea a uno. Y también me pensaba también como algo en contrapunto a esto, a los lugares diferentes, a las diferentes formas de viajar y encontrar diferentes lugares que uno puede experimentar, a esta cuestión posmoderna que se está dando de los no lugares. Que me refiero como que vos vas a un shopping acá en Córdoba o en Nueva York y parece que no estás en ese lugar y podrías estar acá o en China, que es algo homogéneo, ¿no? De esta, son todos iguales, son y, todos iguales y desconectados. Desconectados y que son como, se dicen que son como lugares que vos estás, pero que podrías, no sabes si estás en Córdoba, en Buenos Aires, claro, o en cualquier lugar. Que eso es como re loco, porque es una forma homogénea, como capitalista también, de, uh-huh, bueno, es una forma de consumir en todos los lugares. Que claro, muchos se sienten cómodos en esos no lugares. Como que hay, te dan un confort, ¿no? Que es, a mí, esos no lugares, no prefiero no viajar. No, claro, igualmente conocido. Ahora todo el turismo es un producto. O sea, donde podés estar, estás adentro de un... Estás envasado muchas veces en un producto y listo, es comercio, ¿no? Está la otra modalidad que vendría a ser realmente viajar, ¿no? Entonces ahí conectarse realmente con la gente, ¿no? Claro, pero de verdad, claro, no así mirando. Me pasó cuando veníamos como... Y esta mirada de turista, ¿no? Y de transformación de turista a querer vivir en un lugar, ser parte. Me pasó que cuando venía de turista, iba a Carlos Paz, ¿no? Entonces, iba a Carlos Paz de turista, ¿no? Como claro, lugares céntricos o de, claro, de turismo. Y me acuerdo que íbamos con los chicos a un río chiquito, y... Era bueno, todos los ríos son lindos, pero más en Buenos Aires no hay ríos. Pero este era un río chiquito, y nosotros nos tirábamos como si estuviéramos en el Quilpo. Imagínate. Y después, conociendo otros lugares más bellos que ese, te das cuenta que la rutina turística te lleva a esos lugares que son como lugares que están bien, pero hay lugares más bellos. Digo, nosotros nos tirábamos de la piedra, nos tirábamos y era un arroyito así que nada. Bueno, pero eso está re bueno también, porque llegás a un lugar y esto que después descubrís lugares más lindos y más lindo, y como que cada vez te sorprende más, digamos. Claro. Y eso no deja de que un lugar sea lindo porque te gustó más después otro, también el momento donde está. Yo no sé, pienso de niña, yo no, a Carlos Paz nunca fui mucho, nunca me gustó, pero de niña sí veníamos a La Falda y yo no sabía que Huerta Grande existía, que Villa Jardino existía, pero claro, sí venía a La Falda. Sí. Y íbamos mucho para Mina Clavero. De más grande descubrí Nono, por ejemplo, que está ahí de toque, pero nunca lo había conocido. Pero iba a Mina Clavero y eso. Yo soy de San Juan y en San Juan había sí, ríos, había hermosos, pero después fueron desapareciendo a medida que fui creciendo. Entonces era como que veníamos a Córdoba, a los ríos, y era hermoso. Cualquier río, era, veíamos un charquito de agua y nos bajemos, un arroyito, así, pero esto es la ruta, no es un río, bueno, pero nos bajemos. Y eso está re bueno, que era como, cuando sos niño tenés esa capacidad también más de disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y de no esperar más y más y siempre más, y como que estar feliz con lo que tenés. Eso es re lindo. ¿Seguimos viajando? ¿Con la música? Con la música. Bueno. Sí. ¿A dónde querés ir? Yo quiero ser... El viaje me remonta a ser libre, a tener libertad, el pelo suelto. No tengo pelo largo, pero quisiera tener el pelo al aire. Como Lorenzo Lamas era de Renegados, que quiero tener una moto y tener el pelo largo, ¿sí? Claro. Y salir por las rutas. Ah, bueno, por la renga, decís vos. Sí. Creo que ellos hicieron un viaje en moto. Tiene pinta de motoqueros. Creo que iban en moto. Chizo, creo que cuentan una historia de un viaje en moto. El tanque. Y creo que tema lo escribieron ahí. Mira. ¿Qué casualidad? Hablando de la libertad. Y con este temita nos vamos a la tanda, al final del primer bloque, porque a mis compañeros les encanta hablar y se nos pasa la hora. Bueno, pero está re lindo. Ya estamos. Escuchamos la renga de la tanda y volvemos en un ratito. We'll be right back.